en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de hijos a Vice Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por radiolaretaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Cada piedra que se mueve en nuestro sufrido país es una penitencia más que los personeros lacayos, los tembiguaíes tronistas, que todavía, 30 años después de la salida palaciega del tiranosaurio, siguen jodiendo y emponzoñando la vida social. Aunque ya nos parece haber visto todo, la perversa mentalidad de los arrastrados, para seguir siendo de los rastreros más todavía, tienen una inventiva digna de mejores causas. Esto de promover por parte de sus patrones una supuesta pandemia mundial con una arma bacteriológica dispersada con los aviones que dispersan diversas sustancias todos los días, a toda hora, ha constituido otra gran estafa internacional que hace pensar que lo de 1918 también provenía de las mismas fuentes. O la epidemia de viruela que le alivianó el panorama de la mantención en relativos tiempos de paz a los grandes terratenientes, a los burgueses usureros, sean industriales o comerciantes o al clero. Todo el sistema de explotación se sintió acechada por esa masa desocupada sin destino. Pero lo que prepararon para su inviable nuevo orden internacional o mundial es de por sí desproporcionado para lo que tienen que hacer: concentrar los dineros del mundo en pocas manos y de allí apretar a los países para que hagan lo que se les ocurra hacer. Nos referimos a las famosas vacunas que las vacas bípedas compraron, pero perdieron la plata por el camino. ¿Será porque eran verdes y lo confundieron por comida? También existe la posibilidad de que las pusieran a trabajar, un término casi pintoresco para los estronistas y sus socios en todas las degradaciones posibles. El laboratorio Pfeiffer, gran estafador internacional, socio asociado con la Unión de Grandes Usureros, llamada BlackRock, tiene en el Paraguay a grandes emuladores que son maestros de la simulación. Miremos nomás cómo se las ingeniaron para pedir un préstamo, al mismo tiempo manguear ayuda internacional, pedir una y otra vez más préstamos y al mismo tiempo, con la inestimable ayuda de todo el aparato de la desinformación activa, dieron lugar a puteadas varias de quienes se dieron cuenta de las intenciones malsanas de la escoria de la lista 1. Darle a una empresa de genocida como lo Pfizer, al igual que Bayer, Monsanto, Nestlé, Green y otras, la posibilidad de quedarse con los fondos del Tesoro del Paraguay y de sus recursos más preciados, el agua subterránea y los cursos hídricos. Hay formas igualmente para resolver estos ítems, pero lo increíble es que los tapen con escandaletes de cuarta. Y es que esta nueva traición a la patria, una mancha que le hace más al tigre, quedó relegada a un segundo orden para que no se diga que no somos los más cipayos del subcontinente. En otros países latinoamericanos ya los hubiesen colgado de los faroles de luz. No lo propiciamos, ¿eh? Válgame Dios, pero si tengo oportunidad de tirar la cuerda. Dentro de todas esas locuraciones mafiosas, por casualidad en el plano institucional, parecería que ese mamotreto llamado concertación les iba saliendo viento en popa, pero de nuevo les ganó la angurria. Se engolosinaron y la experiencia democrática a los émulos locales de Goebbels se les escapó la gallina. Se metieron los impresentables y las organizaciones más pensantes salieron pitando. Lo mismo que ahora a las segundas partes que quedaron con el sol de frente. El sicariato presente, que es la mexicanización de las bandas, más la colombianización ya evidente en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, estamos con una nueva oleada de pedófilos europeos en nuestro país, con aldeas propias, cerrada a los curiosos y la casualidad maligna de la desaparición de varios centenares de niñeces. Las casualidades tienen causales y las autoridades, de por sí corruptas como en todo país cipayo, mirando hacia otro lado o haciendo la vista bizca, mientras el bolsillo se les llena y no es aire. Con todo, tenemos la reserva moral intacta. La mujer paraguaya no ha bajado la guardia y sigue en punta. Hace falta que tome impulso y que los varones que no consentimos el maltrato ni el ninguneo de nuestras hermanas y compañeras de la vida, de acompañarlas más y hacerles el aguante. Más el día que debería ser más que símbolo, es una realidad de todos los días. Pero claro, ese sería otro Paraguay. No la mugre en que vivimos. El 8 de marzo, un día de lucha y reafirmación. Me da orgullo sincero ver sus movilizaciones. Me da orgullo haber nacido de una luchadora sin pausa, hasta el último instante. Me da un orgullo que no cesa de ver a mis hijas llevando el legado de madre, tías, abuelas y bisabuelas que enarbolaron antes y pusieron su granito de arena para que estas victorias de hoy tengan más fundamento, para que se haga realidad el precepto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su primero y segundo artículos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente las y los unos con las y los otros, sin distinción alguna de sexo, color, raza, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Otro tema que nos ocupa, de los tantos que nos quitan el sueño, es la cuestión de los alimentos. Cada vez es mayor el volumen de las importaciones que van en directo detrimento de nuestra producción nativa y de nuestra salud. Tiene mucha relación una con la otra. No podemos tener una clara evaluación de las causas, pues hay muchos alimentos que tienen cambiados los tiempos reales de vencimiento y cuando vienen frescos, entre comillas, ya pasaron por varios lavados con lavandina en el mejor de los casos. No hay política de prevención sanitaria si no se tienen en cuenta estas cuestiones básicas. Un país que tiene capacidad para alimentar a 40 millones de personas tiene la indigencia y la pobreza a más del 40% de la población. ¿De qué nos sirve como sociedad alimentar a tanta gente si a la propia no les llega ni un bocado? ¿A dónde van los beneficios de tales montos de comida? ¿Cuánta comida sana segura se la comen los animales de granja o quedan para el llamado de relleno sanitario, que de tal no tiene nada, si los productos que producen las paupérrimas familias campesinas, las cooperativas de agricultores o las comunidades indígenas se quedan en el camino por la falta de infraestructura vial que se realiza, si se realiza, no en beneficio de la comunidad nacional, sino de determinados intereses y conglomerados de origen internacional? ¿No se desarrolla el ferrocarril o se remozan los tendidos eléctricos de la red tranviaria porque no les conviene a las terminales y consorcios extranjeros que venden vehículos de transporte de cargas y personas y su red de repuestos? Es una sangría constante, es la dependencia total. En vez de ir cortando y achicando la dependencia para poder generar trabajo genuino a la población, eso nos hace dependientes en grado sumo, tanto en la educación, en la salud pública, en el diseño de políticas de crecimiento y en los de desarrollo tecnocientífico nacional. Esto último se ve en la Universidad Nacional. Para estudiar carreras tecnocientíficas, casi nadie. Para otras carreras, colas interminables. Y por supuesto que aparecen universidades con la chapa comprada. Son las diseñadas para enseñar, entre comillas, a nuestra juventud y para hacer un negocio, porque se dan cuenta de que no hay seriedad cuando se van a recibir. Para eso sirven los negocios privados, sobre todo de escrúpulos, en la salud y sobre todo en la educación, con plena complicidad de las autoridades locales, departamentales y nacionales. Sin esos componentes y cómplices en la justicia y en el Parlamento, no funciona bien la estafa. Y todo esto nos pone sobre la mesa la cuestión de hierro, la propiedad de la tierra, como hasta ahora, privada o social. La propiedad social de la tierra no significa que se socialice, sino que se haga una reforma agraria que posibilite que la tierra esté dispuesta para toda familia nativa que lo va a producir, sea familiar o cooperativa. Es humanamente necesaria darle un medio de vida digno a las familias que están hacinadas en las villas que rodean las ciudades, garantizando un mínimo de atención por parte de la UNA y la UCA de los conglomerados reunidos al efecto. Debe de reordenarse la tenencia de la tierra en función de los intereses nacionales. Mantener el actual diagrama de producción basado en el latifundio no dará resultados a mediano plazo, además de exacerbar a la familia y a la juventud que no le ven la luz al futuro. También hay que promover una nueva relación en el ordenamiento urbano de la propiedad de la tierra y el reconocimiento de las nuevas barriadas que se forman como asentamientos. Todo es posible de convivir, pero primero debe estar por delante el interés nacional, los derechos de los nativos, antes que los extranjeros, antes que la paciencia social se desborde. Los derechos laborales de los sectores de la economía informal deben tener una mayor contención por parte del Estado y poner en el Ministerio de Trabajo a personas idóneas para el cargo. Solo con el título profesional no basta, y menos si es por cuoteo político.

Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. De marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Si eres tan guapo y es Cuba, si es con el alma de Cuba, si eres tan Paraguay mí. La bomba e irei, ajá el Cuba plazaba, yo hiciera aventaba, te amo de no me la ver. A esa caja un gocel, a ti miro a niente jape, ate esta vez de jape, ay contado kiri. A zapuca y no me toque, no con mi cobarde, ay coisene y de jape, se corraza guaraní. Pues ya viste, Estamos en la. Hoy pues a mi niwi, hoy cogo a punto pidente, a mi va noña ni mainte, ojo va a prender la jugu. Hoy me te comenzó a pisar en coña nova, fuera cuerpo, oye jeroba, traicionero, jodín. A mi la con un vasé, con han estado traicionado, y tu apa o con. Tena hoy me catuse, ay pose tal potada, si se sube amo yo llama, se Paraguay yo que te. Bye, ay coentero y te, Paraguay la y te. Mal manaña nieve te iba, mi depende en hoja él. Ya negra iba mi pe, tricolor ya de bandera, anda ya trozai, mi cadena, a green como iba el. Ya ella te coñete, a yankee, vaya guape, oye pojuy, ya neretare, a mi oíba el pe. Ya un pipe a moverte, puntamos los tipos buba, ya no sé un piña de buba. Allá yo el juyo y el paite. Me decían, el que entra y no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo, feliz porque hicieron algo por su familiar. Una gotita de sangre, nada más. Si Se están cumpliendo 10 largos años del asesinato de Diego Pachao por parte de la policía de Catamarca. Luchemos, seamos solidarios con la familia de Diego Pachao, con su madre, luchadora incansable por la justicia contra toda impunidad. El 14 de marzo es la fecha, en una radio abierta. Escucharemos un audio de su señora madre, Claudia Vélez. Basta de impunidad. Hola, soy Claudia Vélez, mamá de Diego Iván Pachao, un joven asesinado por policías de Comisaría Séptima de Barrio Parque América, provincia de Catamarca. Los policías responsables son comisario Méndez Rafael, el subcomisario Quevedo Ramón, el oficial Bulacio Gustavo, el suboficial Moya Pedro, los agentes Varela Ricardo, Acevedo María Guadalupe, Varela Ricardo, Montivero Jorge, Sotomayor José, Nieva Claudio, médico de sanidad policial Gallo Canciani Duilio. Queremos convocar a una marcha este lunes 14 de marzo a la hora 18 en Plaza 25 de Mayo para conmemorar los 10 años de la muerte de mi hijo y la causa sigue impune. Les agradecemos desde ya su presencia. Kukunai warmi sitai munas kecai tutap uncai mas kakunai taris pasus kukunai warmi sitai tagrai kulai nyakarim bidai sovo kulai si pasita. Mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Bueno, ayer de los presidentes de América del Sur se destacó por su contundencia en los conceptos vertidos el presidente actual de Bolivia plurinacional, Luis Lucho Arce Catacora, donde también en el Día de la Mujer, en el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, hizo un homenaje a la mujer en la persona de Ilia Galindo, donde quedó claro para la población femenina que el mejor homenaje es seguir trabajando para garantizarles una justicia real y eficaz. Escuchemos sus conceptos. Y es por eso que hoy, 8 de marzo, no es un día de festejo, hermanas, sino es un día de lucha, memoria y resistencia de las mujeres a nivel internacional. En nuestro país, las mujeres siempre han sido la vanguardia en la construcción de una sociedad más justa. Desde las luchas anticoloniales, las luchas por derechos políticos, económicos y sociales en el periodo republicano, las luchas antineoliberales, las luchas por nuestra revolución democrática y cultural, las luchas por la construcción de nuestro Estado plurinacional de Bolivia y recientemente las luchas contra el golpe de Estado y la recuperación de la democracia intercultural. Gracias, mujeres bolivianas. Cuando arrancamos la campaña del 2020, hermanas, en medio de la persecución y de las terribles violaciones de los derechos humanos que padecíamos, fueron nuestras hermanas bartolinas las que nos cobijaron en su sede, que se convirtió en la Casa del Pueblo para organizarnos en la recuperación de nuestra democracia. Muchas gracias, hermanas bartolinas. Mi admiración, mi reconocimiento a ustedes, compañeras, por tanta valentía, compromiso y lucha. ¡Hola, niños! Para todos los maestros peruanos, en este tiempo de pandemia. En la ciudad y en el campo, en las puntas más lejanas. En la ciudad y en el campo, en las puntas más lejanas. Trabajando presente siempre está. Para ti, maestro Casablanquino. Ese zapateadito. Médicos y abogados, ingenieros y obreros. En estos momentos precisos, donde hay una guerra que quieren hacerla pasar como una agresión de los rusos, vamos a hablar de la historia de las agresiones rusas y su relación con Europa, con Asia, con África y con Latinoamérica. Creemos que es muy importante que se tengan en cuenta que Rusia, sea el sistema que tenga, los zaristas, la Unión Soviética o la Rusia actual, tienen una línea de conducción de camino. Ellos caminan por una múltiple culturalidad que es necesaria en ellos, porque tienen una patria, un país que está formado por más de 100 comunidades nacionales. Vamos por ellos. No hay nada mejor que abrir las ventanas de la memoria histórica. La verdad histórica no tiene desperdicio. Hoy, como tantas veces en la historia moderna de la humanidad, la Rusia de los zares, de la Unión Soviética, o esta Rusia postsoviética que hace historia mientras construye una vez más su polifacética sociedad multicultural. Pero de su historia sobre su particular sentido del Imperio Ruso es de lo que hablaremos. Es interesante comprender la multiplicidad de lenguas, idiomas y dialectos que conviven en la inmensidad de pueblos que inclusive no se enteraron hasta unos años después de que los amables rusos ya no eran sus hermanos, sino que eran los saqueadores norteamericanos, los yanquis, que venían y fueron a saquear, robar, violar, matar o traficar con seres humanos, animales, plantas o minerales. Nada respetaron. Hablamos del actual Yukón, estado norteamericano que tiene al estrecho de Bering y al extremo ruso enfrente. Así es como por $1,000,000 pasó de mano ese inmenso territorio y la necesidad de la zarina condenó al ostracismo a pueblos pacíficos. Bien, hete aquí que la mitad de Europa y parte de Asia y de los pueblos africanos e incluso Latinoamérica obtuvieron su condición de estados nacionales gracias al peculiar imperialismo ruso. Para no ser inexactos, veamos concretamente. Catalina II, zarina de todas las Rusias, en 1780, con la creación de la Liga de la Neutralidad Armada y el apoyo real a los revolucionarios de los Estados Unidos de América en su lucha por la independencia de Gran Bretaña, Finlandia, en 1802 y en 1918. Hasta 1802 nunca fue Estado propio. Se realizó y se independizó gracias a la Unión Soviética. Letonia, en 1918, dentro de la Unión Soviética, y hasta esa fecha nunca fue Estado. Estonia y Lituania también, pero Estonia, igual que Letonia, Lituania restauró el Estado gracias a Rusia, URSS, gracias a la URSS. Polonia restauró su Estado con la ayuda de la Unión Soviética, dos veces, 1918 y 1944. La división de Polonia entre Alemania y la URSS fue un periodo muy corto que permitió recuperar para la economía de Polonia en el sector ruso. Rumania nació como estado como resultado de las guerras ruso-turcas y se convirtió en soberana por voluntad de Rusia, 1877-1878. Moldavia nació como estado dentro de la Unión Soviética. Bulgaria se liberó y restauró su independencia en la guerra ruso-turca de 1877-1878, que tenía ese objetivo. Como agradecimiento, Bulgaria participó en dos guerras mundiales con coaliciones antirrusas y ahora es miembro de la OTAN y tiene bases norteamericanas en su territorio. Al contrario, después de 1945, no había ningún soldado ruso en su territorio. Serbia se formó como Estado a partir de 1945 al liberar los comunistas del país de los fascistas. Y ahí se formó Yugoslavia. Azerbaiyán se constituyó como Estado por primera vez con la Unión Soviética. Armenia se ha preservado y revitalizado como Estado independiente con la Unión Soviética. Georgia, lo mismo, se revitalizó como Estado independiente dentro de la Unión Soviética y ya tenía un Estado intermedio en el Imperio Ruso. Turkmenistán se formó como Estado dentro de la Unión Soviética. Kirguistán se formó también como Estado dentro de la Unión Soviética. Kazajstán solo se formó como Estado Nacional dentro de la Unión Soviética. Mongolia nunca tuvo un Estado y lo formó solo como parte de la Unión Soviética. Bielorrusia y Ucrania también obtuvieron la condición de Estado Nacional por primera vez desde el triunfo de la Gran Revolución de Octubre dentro del conjunto de las repúblicas soviéticas y no fue sino hasta 1991 que obtuvieron la independencia total también de Rusia. El papel jugado por Rusia, por la Unión Soviética en este plano, en el nacimiento y proclamación de los estados soberanos como China, Vietnam, Corea del Norte, India, Grecia, a la última, o sea, Grecia, en 1821 Rusia la recuperó de los turcos. También están Argelia, Cuba, Israel, Angola, Mozambique y unos cuantos etcéteras más. También vale la pena ponerlo a consideración. ¿Cuán agresivos han sido históricamente los rusos? Y podemos seguir un poco más. Suiza se liberó de Francia hace 217 años. En realidad es más la participación del ruso Suvorov. Suiza nunca ha peleado desde entonces. Pero también casi se me pasa, mirá. La liberación de Austria del Tercer Reich en 1945. La misma Alemania. Rusia ha otorgado la independencia a la mayoría de los estados europeos en los últimos dos siglos. Después de destruir a Napoleón, como en el periodo de los zares, y a Hitler en el periodo de la Unión Soviética, la posición de la Unión Soviética en las negociaciones con Estados Unidos e Inglaterra le dio la oportunidad a Alemania de mantener su condición de Estado después de la derrota de 1945. La posición de Estados Unidos e Inglaterra, era dividirla en pequeños estados. La posición de Gorbachev, que hizo posible la reunificación alemana en 1990 sin mayores contratiempos. La ayuda soviética a Egipto, tras lo cual pudo resistir y consolidar su independencia en la guerra con Israel, Gran Bretaña y Francia en 1956-57 y después en 1967 que detuvo la guerra entre Israel y Egipto y evitó la derrota de los árabes en las guerras de 1967 y 1974. El papel jugado por la Unión Soviética aseguró la independencia de Angola en 1975. Y finalmente lo principal. Fue la Unión Soviética la que, tras ganar la Segunda Guerra Mundial, desempeñó un papel clave para asegurar la independencia de la mayoría de las colonias de Europa Occidental en el proceso de descolonización global iniciado por la Unión Soviética. La historia de Rusia sugiere que dentro de cualquier poder y sistema ha sido consecuente en la defensa de los principios de independencia y autodeterminación de los pueblos. Fue ella quien, de todas las formas posibles, ayudó a crear un mundo multipolar en cualquier momento y en todo momento. A menudo también ha sacrificado por esta multipolaridad sus propios intereses nacionales. Y si la política de la Madre Rusia fuera una fracción de lo que fue la británica, hoy la mitad del mundo sería parte de la comunidad rusa. Es necesario memorizar y retener en la memoria activa a los 27 millones de soviéticos, mujeres, hombres y niños que lucharon por la libertad y la dignidad del ser humano, 10 millones de cristianos, 1.900 sacerdotes que fueron torturados, violados, asesinados, quemados, muertos de hambre y destruidos por los nazis. Hoy más que nunca es fundamental hacer todo lo posible para que el mundo nunca olvide esto, recordar siempre cómo el pueblo soviético contribuyó decisivamente a la liberación de Europa del fascismo. Los norteamericanos solo ganaron en las películas de Hollywood. Bien, luego de la presentación sobre el tema de Rusia y la memoria histórica, que es muy importante, nos iremos yendo hasta el próximo miércoles con la convicción de haber hecho lo posible para aclarar las motivaciones de Rusia, que en la caída de la Unión Soviética, el servilismo del borracho Yeltsin hacia los Estados Unidos fue determinante para que Rusia se quedara sin una región tan importante como lo era Ucrania. Finalizada la etapa histórica de la Unión Soviética, se entendía que iban a volver a ser parte de Rusia, ya que el motivo por el cual fueron repúblicas populares había desaparecido. Los Estados Unidos, la OTAN y el capital financiero internacional, una concentración mafiosa de todos los clanes mafiosos del planeta, que controlan absolutamente toda la plata negra de los tráficos ilegales que cual nichos de negocios controlan. Quieren todos estos sectores convertir a Rusia en una pléyade de 80 o más estados independientes para saquearlos sin que puedan articular su defensa como ahora acontece, y luego irán por China y todo país continente como la India que se les oponga. Esas fueron las intenciones de Hitler, que respondía a las élites germanas, y hoy con mucha perversidad lo pretenden hacer el capital financiero internacional con su brazo militar, la OTAN, y la potencia hegemónica en decadencia, los Estados Unidos de América. La descomposición de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales muestra la decadencia de un estilo de vida que destruye al planeta y donde se hace cada vez más difícil desarrollar políticas que beneficien a la humanidad y fortalezcan los derechos humanos. ani bella y cobaí, tori peña mapo, tai pare peña me para. Paraguay.